para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarí. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se te sale la babita, yo no lo puedo evitar. Ahora con los comentarios de los militantes políticos, ahora sigue Marcelo Bazzaro, un especialista en temas de ambiente del Frente Grande, y Lucrecia Monteagudo, vicepresidente de la provincia de Buenos Aires del Partido Intransigente. A ver qué es lo que nos cuentan. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad de comentarles a ustedes un poco de lo que venimos trabajando desde la Comisión Nacional de los Equipos Técnicos, mejor dicho, del Frente Grande en el área ambiental. Mi nombre es Marcelo Bazzaro, soy técnico en gestión ambiental y conjuntamente con el compañero Alfredo Soto y con la colaboración del resto de los miembros de los equipos técnicos, hemos elaborado un anteproyecto de ley para la provincia de Buenos Aires tendiente a poder regular desde el área ambiental la aplicación de los agroquímicos en la producción agropecuaria. Dado que este es un problema muy, muy importante que está perjudicando el ambiente fundamentalmente de los municipios del interior que están rodeados por producción agrícola, pero que ya ha avanzado a un nivel de estar afectando el ambiente en general. Yo soy habitante de la ciudad de Lobos, un lugar donde recientemente hicimos un trabajo de monitoreo ambiental a través del laboratorio del INTA Balcarce, y pudimos determinar cómo los agroquímicos se encuentran presentes en todas las matrices ambientales: aire, suelo y agua, agua superficial, agua subterránea. Por lo tanto, es imprescindible que se regule la utilización de los productos químicos y que se establezcan zonas de que sean restrictivas para la aplicación de estos agroquímicos. No es la solución la más ideal. La ideal sería modificar el modelo productivo, salir del modelo productivo que tiene como eje los transgénicos y la utilización de agroquímicos. pero esto obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, y por lo tanto es necesario tomar algunas medidas precautorias en el marco de las leyes nacionales que ya a nivel ambiental establecen que cómo se debe proceder con las actividades del hombre, que son pasibles de producir daño importante sobre el ambiente. En este caso, el anteproyecto de ley que nosotros hemos elaborado apunta a eso, a darle a la OPDS la categoría que le corresponde dentro de la provincia de Buenos Aires como el órgano de aplicación de esta norma, de esta ley que nosotros impulsamos, y hacer que se establezcan los límites hasta dónde se puede producir con el modelo de agricultura química y en dónde no. Y que en esos lugares donde no se puede producir con agroquímicos se le dé respaldo, apoyo a las producciones de tipo agroecológicas, las producciones orgánicas, con el fomento de el propio Estado, ayudando a los productores que queden inmersos dentro de esa zona de exclusión y que así puedan ir avanzando en una transición productiva. El anteproyecto lo que propone básicamente es prohibir en toda la provincia de Buenos Aires la aplicación aérea de agroquímicos y restringir por 1.100 metros a partir de la línea urbana la aplicación de agroquímicos con la modalidad de los aplicadores terrestres, lo que comúnmente en el campo se los conoce como mosquitos, ¿sí? Se los denomina mosquitos vulgarmente a estas máquinas que se utilizan para pulverizar los campos, protegiendo así las zonas urbanas, los recursos naturales como arroyos, ríos, lagunas, los pozos de agua de bombeo. No hay que olvidarse que el interior de la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría provee de agua potable a través de los pozos de bombeo. Así que de una manera muy sintética, este es el objetivo fundamental que tiene ese proyecto de ley, y bueno, estamos a la espera de que esto pueda ser realmente impulsado por nuestros legisladores en la legislatura bonaerense. Me parece que la única forma de derribar eso, de construir ese mito de crecimiento económico, es contextualizarlo. Crecimiento económico con justicia social y con igualdad de oportunidades. Lo mismo cuando hablamos de medio ambiente. Si no se tiene en cuenta el desarrollo sustentable, lo único que se tendrá en cuenta es lo que pasa hace muchísimos años: destrucción del planeta a través de la expoliación de unos pocos a costa de la vida de todas y todos. Me parece que la cultura capitalista también ha puesto en crisis el valor de la vida, por lo tanto hay un desprecio hacia la vida del otro y de la otra. A mí me parece que existe ya una alianza importante entre todas las miradas feministas que tienen que ver con la necesidad primero y principal de seguir vivas. En segundo lugar, celebrar las diferencias, celebrarlas. En tercer lugar, la urgencia de deconstruirnos como sociedad patriarcal. Y por último, me parece que en esa alianza siempre está claro que existe una profunda desigualdad con respecto al salario. También podemos hablar de alianzas con otros sectores, con otros grupos humanos que buscan satisfacer nuevos derechos antes impensados y que sin embargo hace unos años, yo diría hace unos 20, 25 años, se han comprometido en alzar su voz para encontrar esas respuestas. No puedo dejar de pensar en los 1.000 millonarios que duplicaron su fortuna durante la pandemia, mientras millones morían en el mundo entero. La necesidad perversa de dominio absoluto creo que lo único que hace es postergar el enfrentarse a la propia finitud. Y estamos al final de nuestro programa, Rodo. En realidad escuchamos a los que saben, escuchamos a los que debieran tomar decisiones. ¿Cómo terminará la cosa? Y bueno, creo que hay que militar fuertemente el cuidado del ambiente porque estamos acá de prestado, compañero. Y uno está en este territorio y tiene que dejar para los que vienen atrás, ¿no? Que son nuestros hijos, nuestros nietos, y la tierra tiene que ser habitable. Al paso que vamos, no la estamos dejando ni habitable para nosotros. Pero bueno, tratemos de. Sí, decime. O sea, que el tiempo no para. El tiempo no para. Y si no defendemos. Si no defendemos el medio ambiente, perdón, el ambiente, si no cuidamos nuestro planeta, corremos el peligro de extinguirnos además de destruir el planeta. Así que la acción es en defensa propia. Sí, en defensa propia, es en defensa propia, en defensa de las próximas generaciones y si querés, hasta de la especie, ¿no? Porque... Claro. En eso, digo, en esos términos. Bueno, nos despedimos. Ha sido un sábado con muchas voces, como es el objetivo de este programa, que estén todas las voces, que estén todas las opiniones y que tengamos a nuestros oyentes que puedan pensar y también actuar, ¿no? Porque también esto requiere de una militancia férrea en el cuidado del medio ambiente. En Torcuato, por decir, hay un militante del ambiente, vos hablabas de Carlos Flener y de su papá. De don Carlos, sí. Sí. Y yo me acordaba también de una persona que ha hecho mucho por el tema del Delta, que es, bueno, que hace poco vos estuviste hablando con él, ¿no? Que es Martín Nunziata. Sí, y Martín Nunziata tiene una frase que a mí me parece que es formidable, que seguramente él me dijo que no era de él y que es de otro, pero dice, es un lema que tenemos los ambientalistas, y yo me gusta usarla a veces hasta en cuestiones políticas también, ¿no? Porque Martín dice siempre, hay que pensar globalmente y actuar localmente. O sea, uno tiene que tener el contexto de que todo esto está pasando en el mundo, pero bueno, donde vos podés actuar es en lo cotidiano, en tu pago chico, en tu territorio. Bueno, nos despedimos. ¿Te parece, señor? Nos despedimos hasta el próximo sábado, queridos oyentes, y espero que hayan pasado bien con nuestro programa. Bueno, y sigue la programación de Radio Cooperativa La Reconquista, en la continuidad, creo que viene ahora un programa que se llama Resumen Latinoamericano, muy interesante. Exactamente, muy buen programa. Bueno, hasta el sábado que viene, Gustavito. Hasta el sábado.